Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. La número 66 de este programa que se llama Con Otros Ojos y los acompaña todos los martes de 23 a 24. Estaremos hasta la medianoche. Quien les habla, Leandro Selén y Rocío Galván, que me acompaña en esta noche. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Nuevamente Mariana Prado ausente, se encuentra de vacaciones. No recuerdo si se reintegra el próximo martes o el otro. Sí, no, me parece que es el próximo martes. Sí. Bueno, la tendremos nuevamente con nosotros, entonces ella nos contará por dónde anduvo y qué cosas tiene como para sorprendernos a nivel informativo. La tenemos en la operación técnica a Jorge Aguayo, como de costumbre. Y el fin de semana último, nuevamente fue un fin de semana electoral. Un fin de semana electoral importante, a diferencia del anterior, que había sido un fin de semana con un capítulo de elección interna regional de una sola fuerza, que era el Peronismo Federal. En este caso tuvimos elecciones importantes, elecciones definitorias, provinciales. Fueron las elecciones de Salta, donde se definió un periodo más de gobernación en esa provincia, donde también se definieron intendentes y se definieron legisladores locales. A su vez, hubo otros dos actos electorales con cierta presencia en los medios, quizás con demasiada presencia en los medios en comparación con lo que habitualmente se ve. Pero parece que ahora hasta la interna de un partido en una determinada provincia... Una interna que perdió para valor. Para elegir también. Ni siquiera candidato a presidente, claro, candidato a gobernador, sí, como fue el caso de la interna radical de la UCR, sí, la interna radical de la UCR en Córdoba, pero no una interna para presidente, una interna para gobernador. Tuvo imágenes en canales de televisión, algo que yo jamás vi. ¿Hay una vocación por la interna? Que... No, hay una vocación por cubrir noticias y hay una vocación por no cubrir otras noticias. Entonces, es como que cualquier material a veces viene bien para que otro material no salga a luz. Uh-huh. Pero bien, tuvimos las elecciones en Salta que... nos sorprendieron, esta vez no hubo sorpresa. Tercera elección del año, las dos primeras con sorpresa. Tercera elección del año, esta vez sin sorpresa. Tercera elección del año donde le va muy bien al oficialismo, al kirchnerismo, porque aunque la elección en Chubut no está definida, termine ganando el hombre de las nieves en esa provincia. Ha sido un resultado fantástico para el kirchnerismo, que esperaba perder por... dos dígitos aproximadamente de mínima y termina cabeza a cabeza peleando la gobernación. El anterior capítulo de Catamarca, bueno, ni hablar, ahí directamente fue un triunfo con algunos puntos de diferencia, algunos puntos claros de diferencia, cuando también todo hacía prever una derrota por más de 10 puntos. Y ahora llegamos a Salta, donde no se esperaban sorpresas. Quizás por supuesto que sí, Urtubey hubiese ganado por un margen de diferencia menor, hubiera generado ruido. No fue así, ganó. Dio como dieron las encuestas. Creo que hasta ahora la encuesta que ha dado justo ha sido la de Urtubey. Yo le di 55 en la mayoría de las, de las encuestas y nomás dio 55. Sí sorprendió el Medo con la elección que hizo y quedó un papel... No, pero las encuestas que yo leí por lo menos le daban 28 al Medo, Sí, sí, pero lo dejó... Y obtuvo menos. Bastante mal parado el tercer postulante, sí, que era del Frente para la Victoria. El tercero también, las encuestas que yo leí lo daban con 28 ahí, palmo a palmo con Olmedo. Y la sorpresa se dio ahí. Se dio que Olmedo quedó segundo solito, pero ahora llegó a 28, apenas arañó 25 puntos. Y Walter Guayar no llegó a los dos dígitos. No. Un triunfo abrumador realmente de Urtubey. ¿Y cuál es la lectura que podés hacer de este acto electoral, Rocío? En principio, como bien decías vos, era un triunfo predecible, un abrumador en un punto de vista. Es quizás la forma en que se va asentando el oficialismo, para, digamos, terreno a terreno, territorio a territorio. Sí, el kirchnerismo, convengamos. El kirchnerismo. ¿No? Pero digo, oficialismo en las primeras dos era justamente oposición. Uh-huh. Para no confundirnos, vamos a decirle así. Y son, digamos, son muy buenos los antecedentes. Están sentando unos antecedentes muy buenos. Yo no creo que... Están marcando territorio y están fijando pisos. Sí. Pisos de cara a una elección presidencial, que además siempre suele ser mayor la cantidad de votos en una elección presidencial que en una elección de este tipo. Nuevamente, previo a una visita de Cristina, igual que en las anteriores provincias, pero de todas maneras me parece que la lectura del oficialismo, del kirchnerismo en esta oportunidad no es un triunfo que se puede adueñar tanto la Casa Rosada, sino más bien Urtubey tiene un importante caudal de votos en su provincia. Y por un lado se puede leer como una especie de alineamiento más fuerte del gobernador salteño con el Ejecutivo, que viene en otros momentos. Sin dudas, en el conflicto con el campo, Urtubey estuvo al lado de los productores agropecuarios y en contra del gobierno, y en varias otras oportunidades también se manifestó abiertamente contrario a cierta estrategia, ciertos proyectos del gobierno. Uh-huh. No fue en este caso terminó la elección y dijo lo que muchos esperaban que no dijeran y muchos se encargaron de no reproducirlo para que nadie se entere. Sí, tal cual. Le dijo gracias a Cristina. O sea, en más de una oportunidad agradeció al gobierno, agradeció incluso la ayuda financiera del gobierno a la provincia. O sea, estuvo, digamos, correcto. Urtubey, ¿no? Me llamó mucho la atención la etapa de Clarín al día siguiente de las elecciones en Salta, remarcando que es el PJ el que ganó en Salta, claro, y no un nuevo triunfo del kirchnerismo. Si bien está bien, técnicamente está bien, porque es el PJ el que ganó. Porque ganó el Partido Renovador para la Victoria, que es el frente que armó de alguna manera, claro, Urtubey, reuniendo acciones propias y ajenas. Uh-huh. Pero evitaron a toda costa decir que en realidad es el gobierno el que se anotó un nuevo triunfo. El kirchnerismo. Me pareció también otro detalle el tema de que perdió el candidato de Moyano en Salta, que era Walter Mayer. Era previsible, más allá de las encuestas. Pero se encargó Urtubey de pasarle factura a Moyano. Sí, por supuesto. Digamos, por una cuestión de que Moyano también se encargó por su parte de hablar muy mal de Urtubey cuando fue a Salta, cuando fue a apoyar a su candidato. Pero bueno, una lectura, digamos, un detalle de uno de los dirigentes que está pisando fuerte y que trata de ubicar al vicepresidente a nivel nacional. Sí, eso es verdad. Quizás haya sido un primer revés para Moyano en ese intento de pretender ubicar. Quizás si Walter Guayar en Salta hubiera tenido una performance por arriba de 20 puntos, como daban algunas encuestas, le hubiese servido a Moyano para empezar a demostrar, ven, nosotros tenemos fuerza, podemos... Uh-huh. Aportar, y de esa manera lo que vos decís, hacer más seria esa idea que giró, que fue rumor, que nunca se terminó de confirmar, pero bueno, al fin y al cabo, esa idea de que no le desagradaría para nada a Moyano y a la CGT tener un hombre del sindicalismo acompañando a Cristina como vicepresidente. Uh-huh. Otro punto también es la ausencia del radicalismo, la opaca campaña, creo que no llegó a dos dígitos, muchísimo menos. El peronismo federal. El peronismo federal en un lugar donde debería pisar fuerte, porque Juan Carlos Romero es un hombre del peronismo federal y es un ex gobernador salteño. Lo que dicen algunos es que fueron por detrás de Olmedo, pero lo hicieron un poquito solapadamente. Uh-huh. Igual Olmedo no... Nada agradeció si hubo algún tipo de apoyo. Para nada. Simplemente sí nombró al PRO, pero dijo que el PRO en realidad no existe en Salta. Pero agradeció alguna adhesión que recibió de parte del PRO. Sí. Olmedo ha demostrado que él se corta solo, él quiere ser un jugador, digamos, singular, un jugador único, y así se reflejó después del resultado de esta elección, en la cual no aparecieron ni gente de Romero ni gente del PRO para nada, y él salió solito, digamos, a mostrarse y a hablar de que va a continuar en esta senda de seguir en la vida política. Lo concreto es que si Olmedo hubiera hecho una elección mejor, quizás se hubieran visto algunos rostros aparecer por la provincia. Pero creo que mal trago de Chubut le sirvió de aprendizaje para no volver a... ¿Al peronismo federal? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Ahora, si tenemos en cuenta que, más allá de no haber sido manifiestamente sostenido por el PRO, sí tuvo la simpatía, por llamarlo de alguna forma, de la gente de Mauricio Macri. Ya vemos que en las tres primeras elecciones del año, el kirchnerismo en la primera le gana al radicalismo, en la segunda el kirchnerismo le hace pelea voto a voto al peronismo federal, y en la tercera el kirchnerismo le gana al PRO. Las tres fuerzas opositoras tuvieron, digamos, su presencia importante en estas tres elecciones, no las tres, sino una de las tres siempre en cada provincia. Claro. Y salvo la de Chubut, donde no se definió y podría llegar a ganar el peronismo federal, porque chances tiene, de hecho va ganando en el resultado, digamos, preliminar, no va a ser una victoria como la que se esperaba. No. Y en todo caso, ninguno de los tres demostró, fuera de esos distritos, tener fuerza. Ni el radicalismo en Chubut, ni en Salta figuró. El peronismo federal no figuró en Salta, ni figuró en Catamarca. No. Y el PRO no figuró en Catamarca, ni figuró en Chubut. No. Demostrando que no tiene estructura a nivel nacional, nuevamente. Las próximas elecciones, vamos a tener un descanso bastante largo. Van a ser el 22 de mayo. El 22 de mayo, sí. La Rioja. Sí, y me impresiona la cercanía, ¿no? Con esta fecha que está de tentativa para el lanzamiento de la candidatura de Cristina. Se habla de un 25 de mayo como lanzamiento, sí, de candidatura de Cristina. También se habla del 9 de julio. También. Porque el 10 es el último. O a ver si no quiero errarle. Me parece que el 10 de julio es el último día para presentar candidaturas. Sí, me parece que sí. Sí. Entonces también se habla del 9 de julio. Sí, lo va. Lo cual le daría tiempo. Seguiría metiendo una incógnita terrible, seguiría, digamos, de alguna manera desorientando como lo viene haciendo hasta ahora. Más allá de que todas las encuestas que utilizan las consultoras para medir intención de voto, está la figura de Cristina por el oficialismo y nadie se anima a meter una segunda figura. No. Porque en el caso del peronismo federal o en el caso del radicalismo, las consultoras utilizan varios nombres. Hasta ahora utilizaban el nombre de Cobos, que ahora acaba de renunciar, pero estaba Cobos, estaba Alfonsín, estaba Sanz antes de que se baje de la preinterna. En el caso del peronismo federal aparece el nombre Duhalde, aparece el nombre Rodríguez A. En una encuesta de consultora. Incluso aparecía el nombre de Las Neves también, hasta que se bajó solo. Pero en el caso del kirchnerismo, nunca aparece otro nombre más que el de Cristina. No, no hay otra opción. Para medir. Sobre todo Scioli ya consolidado como candidato a gobernador. Sí, por supuesto. Digo, pero sin incluso que ella se haya anunciado, las consultoras no tienen ninguna duda de que seguramente es así, porque realizan sus mediciones de esa manera. Y el impacto, ¿no?, ideológico, el impacto político de lanzarse el 25 de mayo también es importante. Sí, y creo que incluso comparte un acto con Capitanich ese día. Sí, también el 25 de mayo se van a cumplir 8 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Se puede decir que es una fecha que marca el inicio del kirchnerismo, que en ese momento no se sabía que iba a haber un kirchnerismo. Bueno, ahora ya se puede hablar de un kirchnerismo. Sí, es una fecha emblemática y podría resultar, quizás a modo de cábala. Igual la cábala es La Plata. ¿Cómo es eso? Todos los lanzamientos de candidaturas de kirchnerismo fueron a La Plata. Ah, y ese 25 de mayo va a estar en Chaco. Por eso es lo que me hace dudar. Ahí está. Y aunque parezca un poco tonto lo que estoy diciendo, es así. No. Es así. Sí. Siempre es en La Plata. Por supuesto. El lanzamiento. Entonces, eso es verdad. Eso es lo único que a mí me hace. Y hasta ahora le ha dado resultado, así que no tendría por qué variar. Y en política la cábala también es importante. Perfecto. Bueno, ¿algo más queda del tema Salta? No, la verdad que creo que el análisis en general es. Bueno, el piso que le quedó a Cristina. Sí. El piso que le quedó a Cristina es sumar los votos a Urtubey y los votos a Guayar, que dan más del 65%. Bueno. Y ahí ya tenés un piso para Cristina, la provincia de Salta. Que el propio, obviamente, Urtubey se encargó de decir, no de esa forma, pero dijo, seguramente Cristina va a sacar mucho más votos de los que saqué yo. Porque obviamente que la gente que votó a Guayar indudablemente votaría a Cristina y se presentara. Probablemente le toque en la cuarta batalla política el único trago amargo que probablemente tenga el kirchnerismo, no sabemos todavía, pero. ¿En La Rioja te referís vos? En La Rioja, pero no sabemos porque hubo un acuerdo con el expresidente Menem por allí. otro nuevo acuerdo con la vieja estructura del PJ, bueno, en las provincias. En realidad, ese acuerdo, más allá de que algunos medios lo hayan querido ubicar como algo oficial, hasta ahora no ha tenido nada de oficial. Bueno, Carlos Menem, por empezar, no ha dicho nada. Su sobrino, quien va a competir en La Rioja, rechazó que hubiera un acuerdo. Y de lo que hablan muchos es que puede ser que haya un acuerdo a nivel local en algunas intendencias y quizás en algunos puestos de legisladores provinciales, o sea, legisladores para legislatura propia local, sí, de ahí de La Rioja. Pero ese acuerdo que algunos medios, digamos, pretenden de alguna manera enarbolar como mostrando que el kirchnerismo no le hace asco a nada y podría aliarse con un Carlos Menem, ¿cuánto le puede aportar si en La Rioja la última elección no llegó a sacar dos dígitos? Es absurdo. Hoy en día, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Cristina cada vez que va a una provincia a hacer un acto, y ya lo demostró, salvo en Salta, donde la distancia fue enorme, lo demostró en las otras dos, donde venía perdiendo por una enorme diferencia y remontó un resultado gracias a la aparición de Cristina. ¿Por qué Cristina, digamos, jugaría a ensuciarse, teniendo en cuenta que incluso cómo viene barajado el año, una derrota no cambiaría demasiado el panorama? Tres elecciones que han sido muy buenas para el kirchnerismo, una derrota en esa provincia yo creo que no cambiaría el panorama, no sería decisiva, más cuando se pensaba que a esta altura estaba perdiendo 2-1, sí, el kirchnerismo en elecciones, y va 2-0 con uno tercero que todavía no sabe y tiene chances de también, uh-huh, llegar a ganarlo. Bueno, y después estuvieron estas elecciones de menor relevancia, como la del peronismo federal, que va a continuar hasta mediados de mayo, ¿no? Así creo. Esta vez fue en la región del litoral. Noreste. Sí, noreste, uh-huh, litoral. Y ahí ganó Duhalde. Ahí ganó Duhalde nuevamente. Ganó Duhalde nuevamente en un territorio ajeno. Sí, pero esta vez ganó, digamos, ganó claramente. Digo, sí, porque sí, el otro, sí, triunfo en realidad había sido un triunfo, primero por escasa cantidad de votos, pero no importa, más allá de los votos, en realidad fue un empate porque lo que tiene esta interna no es que se cuentan todos los votos al final. Uh-huh. Cada elección, cada pequeña interna regional pone en juego congresales, que son los después van a ir al Congreso del Peronismo Federal y van a ungir al candidato del Peronismo Federal a participar en las simultáneas de, uh-huh, agosto. De agosto, del 14 de agosto. Uh-huh. Bien, sí, entonces, como son internas que van dando congresales a cada una de las listas, la primera elección que fue en Capital, la cantidad de congresales terminó empatada. Sí. Entonces, sí, porque fue mínima la diferencia. Fue un triunfo que no le sirvió tanto como este. Acá sí, acá sacó diferencia de congresales. Acá ya te puedo decir que hoy en día Duhalde va con más congresales a la, a Congreso, digamos, que va a definir el candidato del peronismo federal. Nuevamente una interna que, como decías bien en el principio del programa, le dieron más relevancia de la que quizás tenga naturalmente como noticia, ¿no? Es una interna casi... Y que incluso... Dos candidatos. No, y que incluso no son candidatos que en las encuestas previas estén midiendo muy alto como para hacerle fuerza a Cristina en el caso que se presente Cristina, como lo toman las consultoras que hacen estas encuestas. No estamos hablando de un candidato o dos candidatos que resulte ganador, le va a hacer muchísima fuerza. Eso no está claro. Ninguno de los dos llega a medir más de 10, ¿no? O sea, no llega a 10 puntos en uno de los dos. No llega. Y después, bueno, esta interna que ganó Aguad en Córdoba, esta interna que lo pone ahora como candidato del radicalismo a gobernador en la provincia de Córdoba. Una elección que va a ser bastante difícil. Me parece que ahí... ahí sí podemos hablar todavía del PJ, digamos, en, uh-huh, en Córdoba, porque todavía no terminó de cerrarse, de definirse dónde se ubica el kirchnerismo. De hecho, la semana pasada justamente Cristina estuvo en Córdoba, uh-huh, en un acto en la ciudad capital, donde silbaron a Schiaretti y silbaron a De la Sota, que eran dos hombres con, sí, los que se venía coqueteando, se venía, digamos, trabajando para ver cuál podía llegar a ser la opción. Bueno, ha quedado bastante en veremos. Pero a mí me parece difícil que el radicalismo pueda llegar a volver a hacerse con esta provincia que durante años sí fue un bastión importante tradicional del, uh-huh, radicalismo. Bien, vamos a la apertura comercial y continuamos. Auspician con otros ojos. Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. Pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Yo necesitaba un crédito bancario para mi negocio, pero pensaba que era imposible. Entonces me enteré de Provincia Microempresas. Solo tuve que presentar el DNI y acreditar un año de antigüedad en mi actividad. Así de fácil. Y ahora, gracias a Banco Provincia, cuento con un crédito para crecer. Ingresá a provinciamicroempresas.com o llámanos al 0800-777-7663. ¿Vos creés en tu negocio? Nosotros creemos en vos. Provincia Microempresas. Una empresa del Banco Provincia. Provincia Microempresas. Sociedad Anónima. San Martín, 108, piso 14. CABA, CUIT 33711-0860-19. Aprobación sujeta a evaluación crediticia por parte del Ejecutivo Comercial de la empresa. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Seguimos hasta la medianoche, haciendo un análisis de las noticias con otros ojos. Continuamos con el tema político, Rocío, y un tema que había quedado pendiente de la semana pasada, pero un tema que probablemente va a dar que hablar durante las próximas semanas. No creo que se cierre tan pronto todavía, porque hay una indefinición enorme, ¿no? Uh-huh. Es la gran intentona de la oposición, esta cosa del el acuerdo. Se le está llamando de diferentes maneras. El gran acuerdo a nivel nacional, el frente opositor, la confederación, se les llegó a decir también. Que está, digamos, el dirigente que principalmente está detrás de este proyecto es Eduardo Duhalde, el expresidente Eduardo Duhalde. Él quiere armar un frente con un todos, frente, absolutamente a toda con costa, todos. Con Pino Solanas, con Margarito Stolbizer, que venga que quiera, con Macri. No, él dijo, es un error político limitar este gran acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? El que quiere entrar, hasta ahora el que está de acuerdo con Duhalde, es Sanz. El senador Sanz, que, mirá vos, pongamos nota al pie, fue el que se bajó de la interna radical. Claro. Y que dejó un poquito, le abrió en el juego a Alfonsín, que incluso con la renuncia de Cobos quedó como el candidato oficial de sí, la... Sí, quedó casi sin chances, ¿no? Sin chances, sí. Y un gesto que a nivel político se leyó de una forma, en el radicalismo, como una... No es lealtad, pero una desprolijidad como precandidato. Él debería haber seguido hasta el final en la primaria, en la preinterna del radicalismo, y consagrar a su correligionario, digamos, como buen compañero de partido. Claro. Eso de bajarse, y además es mal competidor, claro. Tal cual. Es de mal competidor y no respetás un poco la ética incluso interna del radicalismo, ¿no? Esta claro. cosa de pasar por todos los pasos propios de los partidos políticos. Pero bueno, más allá de esto, que es una lectura personal que podemos hacer de este tema, sí quedó muy legitimado Alfonsín como el candidato radical, más allá de que las encuestas obviamente lo daban desde muchísimo antes como el gran postulante de la UCR. Entonces, tenemos a Duhalde tratando de perseguir este acuerdo nacional que en un punto nos hace acordar un poco a la Unión Democrática. Juntémonos todos contra el oficialismo que en los años 40 había sido encarnado el peronismo, con la figura de Braden como uno de los estandartes y toda la, digamos, toda la Unión Democrática. De la Unión Democrática, toda la izquierda sumada a toda la derecha, que se dio en la historia y fue, digamos, un momento, yo diría, histórico, porque estaba el comunismo por un lado y los conservadores por el otro, en algo inédito. Bueno, creo que no se llegaría tanto porque el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores están sí pergeñando un frente de izquierda. Claro. Pero no creo que se fueran a subir. Y tampoco Duhalde está tratando de seducirlos. Quizás sí sorprendería llegar a ver a un Pino Solanas, a un Lozano, al lado de un Mauricio Macri. Bueno, precisamente eso es lo que Pino está diciendo que no va a suceder. Pino ya dijo, con radicalismo y con pro, no negocio, no voy a la suma. Bastantes problemas internos ahora le aparecieron a Pino como para, digamos, empezar a pensar en meterse en un frente. Ya de por sí tiene que solucionar el tema su tropa, la tropa propia. La tropa propia. Bueno, digamos, ¿quién le dijo que no a este acuerdo? Alfonsín, que no le conviene, es el gran candidato hoy por hoy. Además, Alfonsín sale de la nada. Convengamos que Alfonsín, antes de la muerte de Raúl Alfonsín, no era un referente importante del radicalismo. Muere Raúl Alfonsín, y ahí comienza a dar sus primeros pasos, digamos, ya importantes, que le dan una respuesta interesante en las legislativas de 2009. Hace un buen papel, ahora aparece en 2011, con chances relativas y muy pocas, pero... Si él se presenta siendo la cabeza del radicalismo y no aliándose con nadie, vuelve nuevamente a poner al radicalismo en una posición, digamos, competente de alguna forma, y también para él después le va a llegar de alguna manera seguramente el reconocimiento de no haber, digamos, claudicado, de no haber intentado una fusión rara con otra fuerza, sino de volver a poner al radicalismo en el plano nacional, aunque con votos insuficientes quizás como para aspirar a presidente, pero él sabe que es una construcción. Alfonsín no está apurado, para él es una construcción y por eso lo lee de esa manera y no quiere tomar estas decisiones. No, incluso él está haciendo su propio juego, está tratando de encabezar el Frente Progresista junto a Hermes Wiener, a Stolbizer y, bueno, a otros sectores de progresistas. Ahí podría entrar Pino Solanas. Tranquilamente podría entrar Pino Solanas, pero Pino Solanas como tiene esas cosas de... Digamos, es una persona, un candidato que siempre le dijo que no a mucha gente y siempre prefirió quedarse a un costado. En esta oportunidad le dice que no al radicalismo también. Le está diciendo que no. No sabía que ya se había bajado de ese frente. Sí, no quiere. Pero por otro lado, sí le simpatiza ir con Wiener. Le cae bien Wiener porque. ¿A qué aspira Pino Solanas? Pino Solanas aspira a ser número uno de las fórmulas. De cualquier fórmula que encabece, él quiere ser el número uno. Pero tradicionalmente, históricamente, por la personalidad de Pino Solanas. Pino Solanas no es una persona que se pueda decir que es un soldado de alguna causa política. Él siempre prefiere ser el protagonista. Por eso tiene esta discusión en lo, como decías vos antes, en su tropa propia, en lo que es las elecciones en Capital, que se estuvo, desde este Frente Progresista, se le pidió a Pino Solanas que intente presentarse como candidato en la ciudad, donde va a tener una performance muy importante frente a Macri, donde tiene muchas chances Pino Solanas. Donde fue segundo en la última elección y dio el batacazo. Claro. Incluso quedaría muchísimo mejor que cualquier candidato del kirchnerismo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién se quiere anotar en estas elecciones? También su compañero Claudio Lozano. Lozano le dijo, ¿qué pasa que querés bajar a la ciudad? ¿No medís bien en la nación? No, porque además él ya está, o sea, él ya había renunciado, digamos, tal cual. A la ciudad y había dicho, no, yo voy por la nacional. Y ahí es que aparece... Lozano. Lozano dice, bueno, estoy yo acá. ¿Cuándo va a venir mi oportunidad? Ya tuviste tu oportunidad, vos querés pelear por la nación. ¿Qué pasa? ¿Te querés bajarte a la ciudad por una cuestión de estadísticas? Bueno, estos días hubo unos cruces que, bueno, ya se me llamaron un poco a silencio para bajar los decibeles porque Pino tiene bastante que resolver más allá de estas internas en su propia tropa. Ahora, lo que ocurre en la ciudad es que la imagen de la presidenta ha crecido tanto en los últimos tiempos que... a esta altura hay quienes se animan a decir que si el kirchnerismo llega a la segunda vuelta tiene muchas chances de ganar, muchas más que las que podía llegar a tener hace 6 meses el candidato de kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. Por eso desde algunos sectores empezaron a presionar a Pino para que se meta en el medio, porque Lozano no mide y en cambio Pino sí podría llegar a hacer fuerza y podría llegar a desplazar el kirchnerismo del actual segundo lugar que tiene y impedir que llegue al balotaje. Hoy en día, si bien la primera vuelta se impone el PRO, hay quienes desconfían que ese sea el techo del PRO para la segunda vuelta y no del kirchnerismo. Hay muchos que creen que hay muchísima bronca contra la gestión de Macri en la ciudad y que no podría levantar más que esos 30 puntos que actualmente le dan al candidato en primera vuelta. En cambio, se traduciría esa bronca en un apoyo al que salga segundo, aún fuera el kirchnerismo, porque, como dije antes, la presidenta ha aumentado muchísimo su imagen positiva en la ciudad, y eso es lo que se está tratando de alguna manera de que no pase, porque imagínate que si llega nada de kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, ya es, digamos, una derrota anticipada para la oposición, que va a llegar a 23 de octubre de una manera, va a tener que darle un vaso de agua a todos. Y me parece importante lo que vos estás diciendo respecto a esto de que del piso y del techo del macrismo, del PRO en la ciudad, con esta cosa de que finalmente Macri no logró contentar a su electorado propio, a la derecha. Sí, totalmente. Y a la izquierda sabíamos que no iba a satisfacer de ninguna forma, más allá de... creo que lo del lindo americano fue gravitante para ese tema, pero la derecha tampoco. No, por supuesto, digamos, está indignada. Con la ineficiencia para manejarle el problema habitacional, sumado a la inseguridad, entre comillas, como fenómeno por el que siempre golpea las puertas la derecha, Macri no pudo responder. Sumado a que a nivel infraestructura también hubo grandes avances. El tema de las inundaciones sigue siendo enorme y no se avanza en una solución. El tema de transporte sigue siendo también súper conflictivo y no se avanza en una solución. La ampliación de subtes brilló por su ausencia. Ahora, cuando está terminando la gestión, recién se inauguraría un premetro que va a andar por la avenida Juan B. Justo, lo cual no aliviana el tránsito, porque es un vehículo que ocupa lugar, un carril, lo van a sacar para hacer esta especie de tranvía que va a correr todo por la Juan B. Justo, en lugar de ser un desplazamiento por abajo de la tierra como es el subte, que sí aliviana, porque evita que más gente vaya con el auto, pero al mismo tiempo no ocupa espacio, digamos, en las avenidas ni en las calles. Uh-huh. Sí, totalmente. Y sumándole todo lo que fue el arreglo de las veredas y las calles, que recogió quejas de todos los vecinos, de los comerciantes, y que nunca se entendió bien cuál era el plan, ¿no? Y también el cambio de dirección de mano en varias avenidas, bueno, que nunca tuvo éxito. Siempre quedó a mitad de camino, muchas promesas y sin, digamos, como Macri está tratando de perfilarse a nivel nacional y todavía creo que no pudo concluir con las promesas a nivel, digamos, local, en su territorio, y lo está dejando muy mal parado. Y esto el electorado lo ve. Exacto. Lo ve, porque no cumplió con su, digamos, su corto plazo, ¿no? Sumándole este concurso que está haciendo con Michetti y Larreta, que fue una cosa que tampoco... Sí, bastante raro, pero bueno, en general en la gestión han tenido muchas de estas cosas muy raras. Yo me he enterado por gente que trabaja dentro de distintos organismos del gobierno de la ciudad, de que ha bajado como una especie de doctrina o forma de trabajar muy al estilo empresas europeas o empresas norteamericanas, con toda una idea, una estrategia del estímulo, del compañerismo, del organizar jornadas para estar todos juntos. Llevar el gabinete a diferentes lugares públicos. Sí, más allá de algunos retiros espirituales que se han hecho, entre comillas, ¿no? Digamos, pero sí, de irse al campo a pasar. Pero después, entre los empleados, se llegaban a hacer como jornadas de reflexión en algún lugar donde cada uno iba contando sus problemas abiertamente. Incluso llegaban a hacer como dramatizaciones de los temas que se tocaban, de los conflictos que existían, y hasta llegó a haber una vuelta, una fiesta de disfraces, por ejemplo, en el Teatro San Martín, mientras el Teatro San Martín estaba cerrado, que lo estaban refaccionando, digamos, como no todas las salas estaban ocupadas con refacciones, en una de ellas una vuelta a una fiesta de disfraces de un determinado sector, de un área, digamos, del gobierno porteño, en pos de esta idea que yo te digo rara, que manejan, de cómo generar estímulo, cómo generar mayor compañerismo, cómo generar mayor productividad. Sí, no me voy a olvidar más, esto te lo digo como una algo de color, ¿no? Lo primero que hizo Macri cuando fue a visitar a las diferentes dependencias públicas de la ciudad, quejarse por el mate. Les dijo, no, mate no, acá no se toma mate. Bueno, empezó por ahí, después siguió con otras cosas. Otras, por ejemplo, cosas, ¿no? Pero no tenían correo electrónico, no tenían posibilidad de entrar al mail las personas en sus respectivos trabajos, solo al mail interno, digamos, del gobierno. ¿Y quién va a usar el mail interno para comunicarse con nadie que no sea de ahí adentro, digamos? Claro. Pero eso de suponer que vos, el tiempo que estás ahí adentro, solo tenés que pensar y vivir para ese ámbito, ¿no? es una barbaridad, es ridículo, digamos. Uno tiene digamos, que ser juzgado por cómo hace el trabajo, y después disponer de la libertad de si quiere hablar por teléfono con su pareja, con su hijo, con su mamá, o mandar un mail a algún amigo. Digamos, eso no debería ser motivo de que por eso baje la eficiencia en un trabajo. Uh-huh. Me parece que también a tener en cuenta el factor cultural, ¿no? En Capital, el electorado de Capital es uno de sus intereses más caros es el tema de la cultura, de que los teatros estén bien, de San Martín, centros culturales. Me parece que Macri se dedicó más que nada a hacer este tipo de eventos, mega eventos, o sea, sí, pero para la vía pública. Plácido Domingo es un ejemplo, ¿no? Entre comillas también, porque en realidad lo patrocinó una fundación, pero... Y el cero de respaldo a lo que es la cultura más... urbana. Exacto. Social. Social. La cultura en las zonas pobres. Todas las murgas en los barrios. En el carnaval se quejaron de la falta de respaldo. Sí. No. En un año en que se volvió el feriado de carnaval, todas se quejaron de la falta de respaldo, de la falta de organización por parte del gobierno porteño. También el tema del espacio público. Esta también lógica empresarial de que el espacio público para ellos es un espacio privado que debe estar cercado, el tema de cercar las plazas. Sí, igual el tema de cercar las plazas ya lo empezó de la Rúa en realidad, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, en algunos momentos, digamos, de la vida de un país, por ahí requiere cercarse una plaza para impedir que si hay un problema habitacional pueda ser tomada esa plaza en reclamo para aliviar el problema habitacional. El asunto es si las plazas, más allá de ponerles una reja, después se la mantiene. Porque el panque indoamericano tenía una reja todo alrededor y adentro era un tamaño baldío enorme, lleno de basura, de ratas y porquería. Uh-huh. Entonces, ¿qué sentido tiene enrejar si no vas a mantener? Y el tema de la cultura, como decías, cultura para pocos de alguna manera. No olvidemos que tampoco lo hizo de manera eficiente. Si no, miremos lo que fue el Teatro Colón. Cerrado durante tanto tiempo, más allá de las fracciones, sino por el tema de las huelgas, una huelga que todavía no ha terminado de definir, un conflicto laboral que no ha terminado, digamos, de definir. Y las refacciones que hizo en el Teatro Colón distan de ser buenas. Ya van varios referentes importantes de la cultura que han dado su opinión de que el piso del Colón es un desastre para bailar, muy malo. No, que además te corres riesgo de lesiones, lo dijo Maximiliano Guerra, más de una oportunidad. O sea, es una falta de respeto a uno de los emblemas de la cultura, otra vez entre comillas, oficial o, digamos, de la alta cultura. Ahora, falló en eso, falló en la cultura que es más cercana a las clases más pudientes, a las clases altas. También falla en la cultura urbana, como vos decías. O sea, yo no puedo detectar un éxito claro, contundente de Macri en la ciudad. No puedo decirlo. Claro, sí, exactamente. No lo puedo decir. O sea, la promesa grande que tenía era el subte. No se vio. Lucha contra la inseguridad. No se vio. El tema de la policía. El tema de los hospitales, de las escuelas. Esta lógica nuevamente de la empresa. Seguridad privada para los hospitales. Claro. Resolver el tema de la policía metropolitana. Exacto. ¿No? Una lógica que se repite y que falla. Creo que Macri sigue teniendo esa lógica de empresario y no se está dando cuenta que está manejando la cosa pública. Bien, seguimos hasta la medianoche aquí en Radio El Mundo. Vamos a una nueva tanda comercial. AM1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargosi, le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ni hegemónicos, ni corporativistas. Periodistas. AM 1070. Radio El Mundo. Con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. En 10 días más vamos a tener otro nuevo fin de semana largo. Uh-huh. Quizás con ese fin de semana largo se termine de redondear estos primeros 4 meses donde hemos tenido una afluencia muy interesante de turismo, dado, bueno, primero el verano, obviamente, pero después estos feriados de los que hablábamos el otro día, primero fueron los de carnaval, después el puente del feriado del Día de la Memoria, al cual ahora se va a sumar esta Semana Santa antes de que cierre abril, y donde después de eso seguramente se podrá hacer un balance de un año que apunta a ser récord a nivel turismo. Uh-huh. En Semana Santa, bueno, quizás muchos elijan ir a la costa. Lo que sucedió también con este feriado, por ejemplo, de carnaval, estuvo muy bueno en el sentido que diversificó un poco el turismo. No todo el mundo eligió la costa, sino que hablábamos de que los lugares de carnaval tradicionales como la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, el norte también con Salta, Jujuy, tuvieron un fuerte caudal turístico. Y Semana Santa, al probablemente caer en un momento que no haga tanto calor, si bien la costa siempre es destino tradicional, aunque haga un frío de pelarse, abre la posibilidad de otros destinos. Destinos un poquito más cálidos, destinos donde por ahí no todo pasa por ir al agua, por, digamos, al mar o ir al río. Y entre esos destinos, muy cerquita acá de la ciudad de Buenos Aires, aparece Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay que tiene, digamos, el privilegio de ser una ciudad con un fuerte componente cultural. Es la ciudad que mayor cantidad de monumentos históricos posee en el país. Y para no equivocarme, es que tengo en línea a Gastón Mercancini. Él es el director de Cultura de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y me va a poder decir si estoy en lo cierto o no con lo que acabo de decir. ¿Qué tal? Buenas noches, Gastón. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por comunicarse. Bien, estamos muy bien. Y no, la verdad que no estás confundido en lo que estás previendo de nuestra ciudad. Nosotros tenemos aquí, como se conoce en nuestra ciudad, la histórica Concepción del Uruguay. Es una ciudad donde ha pasado mucho de la historia de la construcción política de la Argentina, desde los de Urquiza en adelante. Hemos sido artífices de gran parte de lo que fue la construcción política de la Argentina, y un poco antes también la historia de los caudillos como Pancho Ramírez y Artigas, que por esta zona hicieron mucho. Así que Concepción del Uruguay, dentro de los atractivos turísticos que tiene un componente, como bien decías, cultural, y se la conoce como la histórica. De hecho, uno de los grandes atractivos que tenemos aquí es el Palacio San José, uno de los museos, monumentos nacionales históricos más visitados de la Argentina. Es un palacio bellísimo que está aquí cerquita, a 20 kilómetros de lo que es el centro del casco urbano, pero dentro de la ciudad también tenemos un recorrido del casco histórico muy atractivo, así que ideal para un fin de semana largo donde la temporada no invita quizás tanto a las bellas playas también que tenemos, pero verdaderamente es una propuesta interesantísima desde el punto de vista cultural, y mucho se dio, y de hecho hemos tenido mucha sorpresa en lo que es la materia de afluencia turística luego de lo que fue el Bicentenario, ¿no? La gente revisando un poco el pasado de la historia argentina, de la construcción de nuestro país, claro, ha recaído mucho en lo que fue esta zona. Sí. Más allá del Bicentenario también, yo creo que los últimos años, incluso desde los medios, de diversos sectores, se ha impulsado nuevamente un estímulo por por volver a ver la historia, por, digamos, por interesarse por la historia, quizás algo que más allá de la escuela, del colegio secundario, después no había muchos programas de televisión, programas de radio o publicaciones dedicadas al tema de historia, y es algo que ha proliferado mucho en los últimos tiempos. Y bueno, de ahí, por ejemplo, la importancia de Concepción del Uruguay ahora como un sitio, como un destino para aquellos que se interesan por este tema de la historia. ¿Qué es el Palacio de San José? Vos recién lo mencionabas, pero quizás mucha gente no sepa qué es el Palacio de San José. El Palacio de San José es la residencia particular del general Justo José de Urquiza, bueno, quien fue el primer presidente constitucional de la Argentina, donde se creó la primera constitución en 1853. En estos días estamos viviendo el aniversario de lo que fue su asesinato. En 1870 fue asesinado justamente allí, en el Palacio de San José, un golpe de Estado importante, ¿no?, siendo un dirigente más que relevante en la historia de la Argentina, enfrentado a Rosas, enfrentado a Sarmiento, bueno, donde se debatía mucho lo que era el federalismo y la independencia de las provincias de la Argentina, que en ese entonces todavía se estaba debatiendo cómo se construía nuestro país. Urquiza formó parte de todo lo que fue el referente del norte de Argentina y de lo que fue la Liga, el devenir de la Liga de los Pueblos Libres, donde, bueno, toda la región desde la República Oriental del Uruguay hasta Córdoba siempre se previó y se debatió lo que tenía que ver con la independencia y el federalismo, ¿no? De hecho, nuestra Argentina está conformada por provincias unidas que la componen, ¿no?, como dice nuestro preámbulo, y desde allí viene este debate. Entonces, es un bellísimo palacete, tiene un recorrido muy europeo, porque, bueno, Urquiza invirtió muchísimo dinero, una persona que tenía mucho dinero, dueño de muchísimas tierras, un terrateniente importante de la zona, hizo un palacio más que atractivo, una de las primeras casas en toda la Argentina en tener agua corriente, pero también diseño arquitectónico exquisito. La verdad que tiene tres patios, en su momento tenía un lago artificial, obviamente tenía sus lujos, ¿no?, como cualquier mansión de hoy en día de cualquier persona con mucho dinero, pero bastante, bastante sorprendente lo que se había invertido en su momento en pleno campo, ¿no? Recorrer los palacios de Palacio San José es maravillarse por lo que en ese momento tenía el desarrollo arquitectónico a nivel mundial, porque en general contrató los mejores arquitectos del mundo para diseñarlo, así que ver las cocinas, ver las habitaciones, cómo tenían los muebles, porque se ha conservado todo. De hecho, hay un paseo muy atractivo que es conocer el Palacio de Noche, donde se ambienta como que si recién hubiese estado habitado por los visitantes, que tuvo muchos visitantes y permanente. No solo funcionaba con una residencia particular, sino que también fue, digamos, casi prácticamente una casa de gobierno, en donde se generaban muchas reuniones políticas. De hecho, Sarmiento lo visita a Urquiza en ese mismo palacio. La verdad que, bueno, mucha gente pasa, casi 80.000 personas por año visitan el palacio y se van recomendándolo. Es un recorrido interesantísimo para conocer dónde se construyó nuestro país, y también, de paso, ingresar a la ciudad y ver también los otros monumentos nacionales, como es la Casa Residencia Particular, que está en pleno centro frente a la Plaza Ramírez, que, bueno, es una plaza que homenajea también, construida por Urquiza en homenaje a Pancho Ramírez, aquel caudillo que muere también luchando por la independencia y el federalismo de la Argentina, pero muere en un hecho muy romántico y muy interesante, que es salvando a su amante, a la Delfina. Es una historia muy rica que se vive mucho en las calles de nuestra ciudad. Pancho Ramírez, un joven de 28 años, ya caudillo conocido en casi toda Latinoamérica, va a salvar a su amante, una brasilera llamada la Delfina, y allí es donde muere, y su cabeza, bueno, termina siendo expuesta como triunfo en la batalla contra lo que era el unitarios que intentaban todavía mantener un poco el poder de toda la región. Uh-huh. Así que el Palacio San José es la entrada a conocer la historia de la Argentina dentro de lo que es Concepción de Uruguay, que tiene un recorrido en el casco histórico con museos municipales, con una plaza riquísima y todo el legado de Urquiza, ¿no? Porque Urquiza, frente a la Plaza Ramírez, que está aquí en pleno centro de la ciudad, deja su legado más importante, que es el Colegio Nacional Justo José Urquiza, uno de los primeros colegios de Latinoamérica en secundarios, donde vino muchísima gente a estudiar, algunos que fueron, llegaron a ser presidentes de la nación, así que están sus restos también en la Basílica, otro monumento histórico nacional, y la casa en donde fueron velados los restos del general Urquiza también forma parte del casco histórico, así que por eso, y no mucho menos se denomina Concepción Rey como la histórica, porque conserva muchísimo de estas fachadas, de estos edificios antiguos, el recorrido de algunas calles hacen recordar a que lo que fue en su momento una capital, porque Concepción del Uruguay, antes de la muerte Urquiza, era capital de la provincia, y luego de este importante hecho que se está conmemorando ahora 141 años, dejó de ser capital, pero tenía toda la importancia, con un puerto fantástico, bueno, y eso sin que hablar de las bellezas naturales, ¿no? Porque contamos con una de las playas más largas de río sobre el río Uruguay, con unos balnearios maravillosos, con unas islas que se pueden visitar durante todo el año. La verdad que visitar Concepción del Uruguay es una alternativa interesantísima, no solo porque está muy cerca de Concepción del Uruguay, de la capital, y de algún unos puntos centrales como Rosario o Santa Fe, sino que también le permite a uno cambiar un poco la marcha y ver en la velocidad del interior, con sus siestas y con sus atractivos tradicionales, como lo que es el carnaval, como es toda la identidad que tiene que ver con lo que hablabas hace un poco, ¿no? Esto de rever un poco nuestra identidad, nuestras raíces y nuestra historia. Correcto. Bueno, una buena oportunidad entonces darse una vuelta por Concepción del Uruguay, si no es esta Semana Santa, cualquier otro fin de semana, porque ¿a cuánto está Concepción del Uruguay de la Ciudad de Buenos Aires, Gastón? 300 kilómetros ahora, con casi la finalización de la autovía, de la Ruta 14, dos horas y media, viniendo tranquilo en 3 horas puede estar uno aquí, es una distancia muy fácil de disfrutar, el paisaje es bellísimo, ingresando ya a la provincia de Entre Ríos, ya uno empieza a sentir lo que se denominó hace mucho tiempo como eslogan que teníamos en la provincia, todos los verdes, empieza a disfrutar de toda la costa, y la verdad que, bueno, ojalá aquellos que decidan puedan hacerlo con un poco de previsión, ya que en los últimos fines de semana, como fue el fin de semana de carnaval, la capacidad hotelera se colmó, y la verdad que la Dirección de Turismo tuvo que hacer malabares para poder cubrir la demanda de turistas, pero verdaderamente se está preparando la parte privada para poder ofrecer a todo lo que se prevé que estos fines de semana van a mantener durante todo el año, la opción de ser Concepción del Uruguay y poder brindarle. También contamos con una importante terma recientemente inaugurada, con una capacidad también de albergar a muchos turistas. La verdad que las termas de Concepción son muy bellas, una de las más modernas que se han visto acá últimamente. Concepción del Uruguay y Entre Ríos tiene muchísima propuesta en materia termal, es una de las provincias que más termas tienen, y bueno, nosotros hemos incorporado ese servicio con una propuesta muy moderna, así que aquellos que también buscan esa alternativa dentro de lo que es escaparse y descansar, pueden optar por Termas Concepción. Bárbaro. Bueno, Gastón Marcancini, director de Cultura de Concepción del Uruguay, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Ahora, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, reitero, a aquellos que decidan darse una vuelta por nuestra ciudad, venir preparados para adquirir toda la información de nuestra historia y disfrutar de la bella naturaleza que tenemos, pero fundamentalmente haciéndolo con previsión y reservando su alojamiento previamente. Muy bien. Bien, nos queda casi nada para dar cierre al programa, pero de lo que no quería dejar de hablar, aunque sea 2 minutos, es de que se acaba de emitir una nueva normativa para el empleo rural, ya que hemos hablado en tantas oportunidades de estos hallazgos de trabajos esclavos, de trabajadores esclavos en distintas partes, y especialmente, bueno, fundamentalmente en el sector rural. Ahora se acaba de aplicar, de sancionar una normativa que obliga a que primero haya iluminación en todos los campamentos de trabajo rural. También en esos lugares tiene que haber camas y cada cama tiene que tener su propia ventana. Tiene que haber baños cada 4 personas. Esos baños cada 4 personas tienen que tener ducha, tienen que tener agua caliente, bueno, iluminación obviamente como dije antes, tienen que tener un lavatorio además de una ducha y además tienen que tener una pileta para poder lavar la ropa. También Se establece que tiene que haber un teléfono celular cada 15 personas y todos tienen derecho a todos, o sea, esas 15 personas por celular tienen derecho a un llamado gratuito diario. Y además se acaba esto de darle vales de comida a la gente para que después lo vayan a cambiar a tiendas que están entongadas con las patronales y les ponen el precio que quieren y son, digamos, clientes cautivos y terminan, o sea, no reciben nunca dinero, ellos reciben papeles que van y cambian por mercadería. Uh-huh. Y no, de alguna manera, digamos, no le está dando la libertad al trabajador de elegir a dónde quiere ir, más allá de que, bueno, aunque le den dinero también va a haber seguramente algunos problemas porque muchos de estos campamentos están situados en lugares donde hay una sola tienda y nada, sí, más. Sí, estás en el medio de la nada. Pero bueno, por lo menos le da el derecho a quien no quiere utilizar esos vales, eso se utiliza y se guarda el dinero. Uh-huh. No de tener esos vales que si uno se va del campamento no tiene dónde usarlos y es... No tienen validez. Es plata perdida, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Seguramente vamos a hablar nuevamente de este tema del empleo rural porque es algo muy importante y muy conflictivo. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Muchas gracias, Jorge Aboyo, en la operación técnica, Rocío Galván, y esperemos contar con Mariana Prado para la próxima emisión. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado y que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco Credicop. OSDE PYME. Banco de la Provincia de Buenos Aires. LAN. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.